12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados característicos de cada martes, el espacio dedicado a la política local. Dentro de este ámbito, ya saben, ronda de intervenciones por parte de las diferentes formaciones que integran la Corporación Municipal, y en ese sentido ya se lo comentábamos en el arranque de la mañana, que en el día de hoy llega el turno para el Partido Andalucista. Ya nos acompañan aquí los estudios de la radio a dos de sus integrantes. Por una parte, como concejal del Partido Andalucista, María Jesús Pérez, y también como secretario comarcal del Partido Andalucista, José Antonio Bautista. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con distintos asuntos que ya saben cada partido político elige, los temas de interés que quiere abordar. Y bueno, pues en el día de hoy queréis referiros de nuevo a lo que son los presupuestos o esas propuestas que ha habido, esos borradores de presupuestos que todavía no se han llegado a materializar. Sí, bueno, parece que llevamos una temporadita y siempre hablamos prácticamente de lo mismo, pero es que lo más preocupante de todo esto es que siempre tenemos que hablar de lo mismo y siempre tenemos que volver a lo mismo. Yo hace 2 años que dejé de ser concejal y estamos tocando exactamente los mismos temas que ahora que en el próximo pleno vuelvo a ser concejal. O sea, que es que este ayuntamiento está totalmente paralizado, aquí no se hace absolutamente nada, no se gestiona nada y estamos en las mismas. Vamos exactamente igual, el alcalde no se mueve y siguen y siguen y siguen y las cosas por hacer y ellos están muy cómodos. Pero el problema es que los ciudadanos siguen con sus problemas y con sus inconvenientes y el alcalde sigue sin preocuparse y el alcalde sigue sin hacer absolutamente nada. Hablando ya y centrándonos en esto, pues seguimos en las mismas condiciones que la última intervención que tuvimos. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con el Partido Popular, el Partido Andalucista tiene un preacuerdo con el Partido Popular en el que se le dicen una serie de condicionantes y se acuerdan una serie de cuestiones, y a día de hoy pues ese acuerdo sigue encima de la mesa, se sigue estudiando y seguimos en las mismas. A nosotros ya esta actitud pues nos está preocupando más de la cuenta. Pero bueno, por nuestra parte pues volvemos a insistir, seguimos teniendo la mano tendida y seguimos en la misma actitud que teníamos al principio. Queremos llegar a acuerdos y queremos que ese acuerdo se llegue a cabo y se lleve a buen término, ¿no? Para hacer un poquito de historia, pues me gustaría comentar que entre las líneas básicas que se pusieron por parte del Partido Andalucista para la firma de este acuerdo, entre otros, fueron un plan de emprendedores que queríamos y que se gestionara desde el Ayuntamiento de Ubrique. Ya en la etapa en la que estuvo el Partido Andalucista gobernando, pues llevamos a cabo un plan de emprendedores con un muy buen resultado y de ahí salieron bastantes empresas que hoy en nuestra localidad están funcionando bastante bien. Se me viene a bote pronto, pues, por ejemplo, el tema de las papas, que es una empresa que se creó a raíz de ese plan de emprendedores o de ese proyecto de emprendedores que se inició y que se tramitó por parte del Ayuntamiento de Ubrique, estando el Partido Andalucista en gobierno, y hoy en día esa empresa es una de las que está funcionando en nuestra localidad. No solamente eso se le puso como condicionante, sino que también se le puso como requisito imprescindible el tema de un plan de empleo local. A nosotros, los andalucistas, nos preocupa muchísimo el tema del empleo en nuestra localidad y se le exigió, porque eso sí que fue una exigencia y que en ningún momento nos hemos bajado del burro, ¿no? Siempre hemos querido y hemos creído que ese plan de empleo en nuestra localidad era importante y se le exigió que se creara ese plan de empleo local. El plan de empleo iba dotado con unos 100.000 euros, que también se le puso esa cifra para los meses en los que restaban para llegar a final de año, y nos pareció una cifra razonable, entre otras cosas porque en nuestra localidad hay gente que lo está pasando bastante mal. De hecho, tenemos una plataforma de parados en nuestra localidad que la estamos viendo, como hay muchísima gente y muchísimos socios que están teniendo en esa plataforma y que cada vez son más, y que, bueno, pues hay que preocuparse, ¿no?, también por la gente de nuestra localidad y por los parados de nuestra localidad, que son los que lo están pasando realmente mal, y le exigimos que pusieran ese plan de empleo local de 100.000 euros. Entre otras cosas también, pues se le dijo el tema del club de empleo de nuestra localidad. Era uno de los servicios que considerábamos que estaba funcionando en nuestro pueblo y no era lógico que se planteara por parte de la Diputación el suprimir este servicio que se daba a los ciudadanos de nuestro pueblo. Pues bueno, se le puso también como exigencia. Aparte de eso, no solamente fue eso, sino que también presentamos una moción en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique y fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos que están en el pleno representados. Y bueno, pues creemos que era otra de las cosas importantes y otro servicio importante que se estaba dando por parte del Ayuntamiento y que debíamos continuar con ese servicio que se está prestando a los ciudadanos, a los desempleados de nuestra localidad. Pues bueno, a día de hoy está funcionando, aunque había intermedios que no se sabía si sí, si no y de qué forma, y como no estaba realmente claro, porque estoy hablando de que esa exigencia también se le puso ya por el mes de julio y en esas fechas todavía no se sabía, de hecho incluso aparecieron noticias diciendo que la Diputación tenía planteado el quitar el club de empleo de nuestra localidad y que aquí no iba a haber oficinas, porque la oficina se ponía en Prado del Rey, que es una cosa también muy curiosa y que también demuestra el peso político que tiene nuestro alcalde en su partido y en la Diputación. Y bueno, a día de hoy, pues después de muchas peleas y después de muchas exigencias, pues hemos conseguido que el Club de Empleo siga prestando sus servicios aquí en nuestra localidad. Aparte de eso, también hablábamos de un plan anticrisis. Por parte del Partido Popular se planteaba el reducir esa partida, que ya en los años de gobierno del Partido Andalucista tuvimos este plan anticrisis con unos resultados que fueron bastante buenos a nuestro entender, porque de lo que se trata sobre todo es de paliar la situación económica por la que estaban pasando las familias que no tenían recursos en esos momentos. Poco a poco ese recurso se ha ido reduciendo por parte del Partido Popular y nosotros planteamos que actualmente en el estado en el que estábamos y en el estado en el que estaban muchísimas familias de nuestra localidad, pues se hacía necesario el incremento de esa partida y también proponíamos que se incrementara hasta la cantidad de 100.000 euros. No por nada, sino porque hay muchísimas familias que lo están pasando mal y hay mucha gente en nuestra localidad que necesita de esas ayudas que se plantean y que nosotros teníamos claro que había que incluir en el presupuesto. No solamente eso, también se hablaba de un plan especial del conjunto histórico que estuviera separado del plan general y lógicamente todos sabemos que un plan general pues tarda bastante en tramitarse y nosotros proponíamos que se adelantara el conjunto histórico sobre todo para darle solución a diferentes familias que también tienen problemas en el conjunto histórico que no saben pues a qué atenerse en determinadas obras y que bueno pues planteábamos eso, el que se adelantara este plan especial. Una de las cosas que también poníamos, y no me voy a recrear mucho, ¿no?, en hablar de todo el documento, ¿no?, pero sí que me gustaría resaltar una de las cosas que también era una demanda de los ciudadanos, ¿no?, y es que todos los ciudadanos o todos los ubriqueños, cuando vamos desde la Fuente de San Francisco hasta el Lidl, coincidimos en que ahí hay un problema y que sería lógico y que sería prioritario y que sería además muy urgente el plantear el hacer un acerao, porque normalmente cuando vamos hacia aquella zona pues vamos andando por medio de la calle y no es lo más deseable. Pues por parte del Partido Andalucista se planteó la posibilidad de que se hiciera un acerao desde la Fuente de San Francisco hasta el Lidl prácticamente. Bueno, pues también se puso ese condicionante para la aprobación de los presupuestos y resulta que nuestro alcalde, que bueno, no lo voy a calificar, pero bueno, se carga un acerao que más o menos está en condiciones. Resulta que hacemos una obra desde el hotel hasta el Lidl y que después cuando le toque desde el Lidl hasta la Fuente de San Francisco probablemente pues ya no haya fondos para poder realizarla, ¿no? A nosotros esa actitud pues nos parece que es ridícula, ¿no? Ridícula porque lo urgente y lo necesario actualmente es desde la Fuente San Francisco hasta el Lidl y no desde el Lidl para adelante. No por nada, sino porque hay alternativas para eso y aunque esté un poco deteriorado, tampoco era una urgencia ni una prioridad absoluta el plantear hacer esa obra, ¿no? También se metió en los presupuestos. A día de hoy han empezado la parte de atrás y no han empezado con la urgente y con la imprescindible. Por lo tanto, son cuestiones que nosotros veíamos muy claros. Y como digo, no voy a extenderme en la lectura del documento al completo, porque también se planteaban otras obras en diferentes barriadas con las que hemos tenido reuniones con los vecinos. Nos sentamos con vecinos de diferentes asociaciones y barriadas y nos planteaban las inquietudes que tenían y los problemas con los que se encontraban cada día, ¿no? Y nosotros, pues, en la medida de nuestras posibilidades, pues también pusimos esa serie de cuestiones y esa serie de demandas de los vecinos que nos planteaban, ¿no? Y se incluyeron también en este documento. Y a día de hoy, pues insisto, estamos ahí esperando, estamos esperando para sentarnos y estamos pues exactamente igual que hace unos meses, con el documento firmado y sin que se haya hecho absolutamente nada. A nosotros los andalucistas esta situación nos preocupa. Y nos preocupa porque, entre otras cosas, pues estamos hablando de uno de los documentos más importantes, por no decir el más importante, de los que se plantea en un ayuntamiento. Es el pleno más importante que tenemos junto con el de las ordenanzas y que se repite cada año. Y estamos en una situación insólita, ¿no? Porque a día de hoy, que estamos ya prácticamente a finales de octubre, principios de noviembre, pues a día de hoy aún no tenemos presupuesto. Y esto nunca se había dado en la historia del Ayuntamiento de Ubrique, que un documento de tal importancia esté tardando tanto en aprobarse. No por nada, sino porque a día de hoy teníamos que estar ya preparando el documento del año que viene. Teníamos que estar hablando de los presupuestos del año 2014. Pero lo más triste de todo esto es que a día de hoy, a finales de octubre, aún estamos hablando de los presupuestos del 2013. Y no solamente eso, sino que ya tenemos a la puerta el tema de las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales es otro de los documentos importantes para este ayuntamiento y todavía pues no nos hemos sentado para tratar este asunto. Y a nosotros los andalucistas pues nos preocupa, y nos preocupa muchísimo. No por nada, sino porque, el año pasado, por esta fecha, ya llevábamos bastante tiempo diciendo que teníamos que sentarnos para aprobar las ordenanzas y para aprobar los presupuestos del año 2013. Las ordenanzas se llevaron al pleno, pero lo más preocupante es que en ese pleno se presenta una propuesta de ordenanza sin haberla negociado con ningún grupo político. Y esa situación pues es insólita también en nuestro ayuntamiento, porque por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ubrique se han rechazado unas ordenanzas fiscales porque este equipo de gobierno no se sienta a consensuarla con el resto de los grupos políticos. Bueno, son las actitudes que tiene cada uno. Y con esas actitudes, pues probablemente este equipo de gobierno no saque absolutamente ninguno de los documentos que tiene planteados o que tienen entre manos, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que también, pues bueno, los presupuestos marcan un poco la línea de trabajo que tiene este equipo de gobierno. Y a día de hoy, nosotros teníamos claro a principio de legislatura que, bueno, que el alcalde se comprometía con el pueblo de Ubrique en fomentar el empleo a través de un servicio de orientación para el empleo que iba a coordinar con el INEMI, con el SAE, con el Club de Empleo. Y a día de hoy lo que nos encontramos es que las líneas generales con las que nos encontramos que se iban a trabajar, pues no se está trabajando. Nos encontramos con que iba perdiendo el Club de Empleo y porque el PA le exigía que ese centro, que ese servicio de orientación se quedara en Ubrique, porque bueno, todos sabemos que el SAE, que el Servicio Andaluz de Empleo, no sirve para absolutamente nada. Vas al paro simplemente para pedir la prestación para el empleo o los subsidios y bueno, pues el único servicio que funciona en Ubrique, el señor alcalde pues por poco no lo iba perdiendo, como también iba perdiendo otras instalaciones, ¿no? Como por ejemplo el trasvase. Y bueno, eso es un ejemplo más. No se está trabajando por el empleo ni por los emprendedores, ni siquiera por fomentar un poco ese empleo entre la juventud, ¿no? Un punto preocupante en la sociedad en la que vivimos, que hay una generación perdida, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, que es un presupuesto que, bueno, que como decía mi compañero José Antonio, es el más importante, un documento el más importante de todo el año y que no se lleva. y que no se lleva, y que bueno, y que si todavía dijeran, bueno, pues en estos presupuestos no vamos a gastar y así bajamos un poco la deuda, pero es que ni siquiera eso, es que la deuda los andalucistas la dejamos en un 74,85% sobre ingreso corriente, y bueno, pues este alcalde, bueno, sí que ha pagado proveedores, gracias a que el gobierno ha destinado unos fondos de plan de proveedores, pero bueno, que para pagar ese plan de proveedores y para pagar esas deudas que tenía pendiente ha tenido que contraer un préstamo a un 5%. Quiero decir que le cuesta más al ayuntamiento el pagar a esos proveedores porque encima tenemos que pagar unos intereses. Y bueno, pues esta es la gestión de nuestro alcalde, que no se centra en las cuestiones fundamentales que son importantes para un pueblo. No se centra en fomentar el empleo, porque sabemos todos de sobra que las competencias en empleo las tiene la Junta de Andalucía, que tampoco hace absolutamente nada. Pero bueno, el alcalde tendrá que procurar que nuestro pueblo vaya hacia adelante y, aunque no tenga las competencias, poner su granito de arena para que todo vaya hacia adelante. Un ejemplo muy claro también es el taller de empleo Curi. Llevamos desde 2011 esperando a que ese taller se ponga en marcha. Es un trabajo que dejó el Partido Andalucista. El Partido Andalucista dejó esa subvención para que se pusiera en marcha y no se ha puesto. Todavía están intentando hacer la selección y, bueno, pues tras 2 años, que va a terminar el 2013 ya mismo, pues no se ha puesto en marcha el taller de empleo Curi. No se ha puesto en marcha el taller de empleo Curi, tampoco el plan de emprendedores que venía haciendo el Partido Andalucista, tampoco se ha puesto en marcha tantos cursos de FPO que iba a poner en marcha el ayuntamiento, que bueno, que fue una promesa firme del alcalde de Ubrique, y bueno, pues aquí estamos esperando, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y otras líneas fundamentales y básicas en la gestión de un ayuntamiento es el tema de las basuras y del agua. Nos parece importante que antes de que se planteen las ordenanzas para el 2014, se saquen los pliegos de agua y de basura para saber qué subida vamos a tener, porque sabemos que va a tener una subida. Sabemos que va a tener una subida porque, bueno, pues no, la Diputación no ha sido capaz de plantear una subvención de aquí a 2016 nada más, sino que no la ha planteado un poco más adelante. Nos van a plantear a los ubriqueños el pagar una tasa, aparte de la que estamos pagando, de basura sobre tratamiento de residuos. Eso quiere decir que porque los camiones en Ubrique nos lleven las basuras a Miramundo, vamos a tener que pagar casi 50 euros más aparte del recibo de basura. Nos parece una cosa excesiva y creemos que esto debería de negociarlo nuevamente el alcalde de Ubrique junto con Diputación y el consorcio y plantear soluciones, porque en los tiempos en los que corremos pues no es viable el que se suba tanto los impuestos y las tasas municipales, y bueno, por los mismos servicios casi, ¿no? Que casi que los recibos que tenemos en las casas, en los domicilios, pues vemos que por consumo pagamos bastante poco. Y todo lo que se nos va en el recibo son impuestos y cosas fijas, y impuestos a la Junta, impuestos a bueno, pues que se negocie esto y que se mire, y que se mire también el IBI que vamos a pagar el año que viene. Que este año nos hemos encontrado que nos ha subido un 13%, que se revise, que el alcalde se comprometa a hacer un poco más llevadera esta crisis en el pueblo de Ubrique, que se comprometa a trabajar por el pueblo de Ubrique, que trabaje por un empleo, que trabaje porque los impuestos no nos suban más de lo que nos tiene que subir, y por el que los gastos los controle como los tiene que controlar, y que se gaste el dinero en las cuestiones fundamentales y en las líneas fundamentales que tiene que tener un ayuntamiento, no en parafernalia, protocolos, viajitos a Junta de Andalucía, delegaciones y diputación, que se pega todo el día viajando y al final no trae nada para Ubrique. No trae nada para Ubrique, y además hemos comprobado, no solamente por el Partido Popular, sino también por el PSOE anteriormente, ¿no?, que no sirve de nada que gobierne un partido en Ubrique que sea igual, por ejemplo, que en la Junta de Andalucía o que en la Diputación, porque al final es que no viene nada para Ubrique. Al final ha sido mejor para Ubrique que gobernara el Partido Andalucista que gobierne el mismo partido en distintas instituciones, porque al menos el Partido Andalucista luchaba y se peleaba con las instituciones para que vinieran cosas para Ubrique, y sin embargo, cuando están gobernando los mismos partidos en Ubrique que en Diputaciones y Junta de Andalucía, pues lo que hacen es callarle la boca y agachar las orejas ante órdenes de distintas instituciones, y lo que vemos es que al final los que perdemos somos los ubriqueños. Y bueno, pues esta es la tónica que está siguiendo este alcalde. Además, pues nos tiene también proyectos parados que el Partido Andalucista tenía en marcha o tenía ahí, en marcha o casi que empezado, ¿no? Porque, bueno, tenemos un plan de igualdad ahora que viene el mes de noviembre, que es cuando se reivindica un poco el tema de la igualdad y el tema de violencia de género. Y el plan de igualdad, que era un programa de actividades que estaban, programadas cronológicamente de 2010 a 2014. Y, bueno, pues ese plan de igualdad se ha quedado embarrancado, no han hecho ninguna actividad. Y ahí está, que bueno, pues que las que estamos perdiendo somos las mujeres y los ciudadanos de Ubrique, porque era un plan transversal que se trabajaba a través de la educación, se trabajaba en distintas áreas, no solamente en temas de mujer, sino a través del deporte, a través de cultura, a través de festejos, desde todas las distintas delegaciones que hay en el ayuntamiento, se trabajaba por la igualdad y por conseguir el que, un poco pongamos un poco más empeño, pongamos un granito más para llegar a una igualdad efectiva. También se han quedado proyectos embarrancados, como el comedor de la guardería, que también había dejado el Partido Andalucista pues previsto para su apertura o para su construcción, y ahí está, sí, se ha construido con la subvención que gestionó el Partido Andalucista, pero no está dotado para que empiece a funcionar. No sabemos por qué no está dotado. Lo que queremos es que el ayuntamiento se preocupe, que busque las maneras, porque en esa subvención sí estaba previsto el que se dotara el comedor de la guardería para que esos niños tuvieran un espacio para lo que es quedarse, o bien para desayuno, o para el almuerzo, o para lo que fuera, que sirviera, que era un servicio más que daba la guardería municipal, y bueno, que nos parecía interesante, y es un proyecto que se ha quedado embarrancado. Otras cosas que se han quedado embarrancado: el campamento juvenil Cerro Mulera, un centro que se había rehabilitado por completo, que se había puesto en marcha con todo el empeño que había puesto el equipo de gobierno anterior, y bueno, y ahí está cerrado, esperando a que se caiga todo y sin uso. Y además, sin previsión, ¿a quién se lo van a adjudicar? Porque si no lo van a poner en marcha el ayuntamiento, lo menos que podían hacer es adjudicarlo a alguna asociación o algún colectivo que pudiera ponerlo en marcha o que pudiera darle uso, porque están esas instalaciones ahí pues muertas de risa. Y nos parece imprescindible el que los equipamientos municipales se pongan en marcha y que lo que se está hecho, que se utilice, porque al final un centro o un equipamiento que se deja de usar, si se deja de usar, es al final se deteriora, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. También había una subvención para la rehabilitación de Tabisna y el alcalde de Ubrique también la perdió. Perdió 400.000 euros para arreglar el campamento de Tabisna, y nos parece, pues bueno, pues cuanto menos de irresponsabilidad política. Irresponsabilidad política porque no solamente en eso, también el edificio del antiguo mercado, que se trasladó el mercado al mercado nuevo, que también fue un proyecto andalucista, y lo que se preveía en este edificio era el hacer distintos comercios, porque bueno, pues era un centro comercial, estamos dentro de un centro comercial abierto, nos parecía interesante que dentro del núcleo comercial de Ubrique pues hubiera la posibilidad de establecer pequeños comercios dentro del antiguo edificio del mercado y que dieran a las distintas calles que están arregladas, que se arreglaron con esas miras, ¿no? Tampoco hay acuerdo con los comerciantes de Ubrique, un acuerdo que había con ellos y se denunció porque había acabado el acuerdo y no lo han renovado ni tampoco han hablado con ellos, y ahí está, que no saben qué van a hacer. En turismo y fomento, ¿qué se está haciendo? Es que no sabemos qué se está haciendo. Nos parece fundamental que bueno, pues que desde el ayuntamiento se ponga en marcha medidas de fomento, que se dé a conocer a Ubrique en el exterior, para no solamente para el turismo de Ubrique, sino también para la marroquinería. Y bueno, lo que vemos día a día es que las estadísticas de turismo están bajando, que cada vez vienen menos autobuses a Ubrique, que además no se está promocionando como debiera pues las instalaciones turísticas que había dejado ella el equipo de gobierno andalucista, como pueden ser San Juan de Letrán o el Museo de la Piel, que están haciendo una labor encomiable los técnicos en esas instalaciones. Y bueno, pues que lo que hace falta para desarrollar un poco y complementar el trabajo que están haciendo los distintos técnicos en esas instalaciones es que el ayuntamiento y su alcalde trabaje un poco más en esta línea y que dé a conocer a Ubrique en el exterior, no que nos diga que es que Ubrique se vende solo y que a Ubrique no le hace falta de venderse porque, bueno, pues que la marca de Ubrique ya lo tiene todo hecho y no es así. Ubrique tiene que venderse como se tiene que vender todo en esta vida, y si no se fomenta y no se trabaja sobre ello, pues da los resultados que están dando, que es que se están bajando las estadísticas de turismo y que la marroquinería pues está pues sufriendo esas consecuencias. Esas consecuencias porque ya sabemos que otra línea que también había dejado Partiendo de Cista, que era el MOVEX, que nos parecía una herramienta fundamental para la marroquinería de Ubrique, y lo que nos hemos enterado en este último pleno es que han despedido a los trabajadores, que la consejería les debe al MOVE 600.000 euros, y desde luego el alcalde nos lo dijo como una cosa normal, en vez de poner el grito en el cielo y pedirnos ayudas para reivindicar que el MOVE siga funcionando, porque es una herramienta fundamental no solamente para Ubrique, sino para Andalucía, porque es un centro tecnológico de Andalucía. Y bueno, pues es una herramienta fundamental para la marroquinería en Ubrique, no solamente por su innovación, porque trabaja por la innovación dentro de lo que es el sector, sino también porque pone en contacto pues clientes con las industrias de Ubrique, y esos son pedidos para Ubrique y trabajo para los ubriqueños, que es una manera de trabajar también por el empleo de Ubrique, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que, en las líneas generales, es lo que está haciendo el alcalde de Ubrique por nosotros, y bueno, lo que nosotros venimos a reivindicar es que se ponga las pilas, que no diga más promesas a los ubriqueños y que bueno, pues que trabaje, porque nos parece que bueno, que los presupuestos, por ejemplo, que es que lo que estaba diciendo mi compañero, nosotros lo que hemos pedido son cosas reales dentro del dinero que hay, no presupuestos reales dentro del dinero que hay. No vamos a exigirle al equipo de gobierno que se gaste más de lo que puede, pero sí que dentro de lo que hay se trabaje por las cosas que hay que trabajar, que nos parecen fundamentales. El empleo, la marroquinería, el turismo en Ubrique, que ponga un plan de emprendedores, porque no toda la vida vamos a estar comiendo de la marroquinería y del turismo, sino que hay que abrir y estar un poco abierto a otros sectores, y que bueno, y que se ponga en marcha, que fomente el turismo, que fomente las cosas que tenemos en Ubrique, que son muchas las que ha dejado el Partido Andalucista ella. Y bueno, pues que se ponga en funcionamiento. Hombre, yo, siguiendo al hilo de lo que está diciendo mi compañera, ya por terminar, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido unas cosas muy claras, y es que teníamos unas líneas fundamentales que son las que seguimos teniendo actualmente, y seguimos creyendo firmemente que hay que luchar por esas líneas fundamentales, que son, como ha dicho antes María Jesús, el tema de la marroquinería nos parece algo imprescindible y algo fundamental, el tema del turismo, y las estadísticas cantan, porque las estadísticas hablan de por sí solas. Nosotros dejamos un número de visitantes todos los meses, y actualmente eso se ha partido por la mitad prácticamente, y no solamente eso, sino que en vez de fomentar el que venga a nuestra localidad, les generamos una tasa en los diferentes museos para que les cueste más trabajo venir a nuestro pueblo, y además pues se juntan otras circunstancias. O sea que en vez de fomentar, lo que están haciendo es justo lo contrario, y aparte se cargan una marca turística que ya estaba medio funcionando para crear otra nueva totalmente diferente y que ni siquiera están fomentando actualmente, y cuyo exponente máximo es hacer un monolito a la entrada y otro en la puerta del ayuntamiento allí, que porque nos dijeron que era el Peñón de la Becerra, porque si no tampoco sabíamos ni lo que era. Esta situación a nosotros nos preocupa, y nos preocupan pues todas las cosas que están embarrancadas. El plan de igualdad nos preocupa enormemente, el tema de la relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento de Ubrique, que lo iban a solucionar en dos tardes y a día de hoy, 2 años después, sigue estando exactamente igual, y los trabajadores siguen pues sin saber cuáles son las funciones que tiene cada uno de ellos y demás. El tema del plan de emergencia, actualmente está lloviendo, esperemos que no venga ninguna lluvia como las que han venido años anteriores, porque el plan de emergencia sigue embarrancado exactamente igual que otros muchísimos de los proyectos. El tema de los aparcamientos, que en un plis íbamos a crear 200.000 plazas de aparcamiento en nuestra localidad, llega un empresario particular, está interesado en desarrollar un proyecto de aparcamientos en nuestro pueblo, en el Cine Andalucía, y en vez de preocuparse el alcalde por solucionar y está todos los días llamando a la consejería, lo que hace es despreocuparse, y tienen que ser los propios particulares los que estén todos los días llamando al ayuntamiento para ver cómo va, y preocupándose en la consejería para sacarle el tema para adelante. Y no solamente eso, sino que si ya tenemos pocos aparcamientos en nuestra localidad, encima resulta que cerramos el aparcamiento del instituto, y se cierra el aparcamiento del instituto en uno de los lugares que más necesitados están de aparcamientos en nuestro pueblo, y se quedan tan panchos y no buscan alternativas ni hacen absolutamente nada. Con estas circunstancias y con estas actitudes, pues nosotros los andalucistas no tenemos otra cosa que preocuparnos muchísimo. Y yo vuelvo a insistir, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo propuestas todos y cada uno de los días en el Ayuntamiento de Ubrique. Estamos presentando mociones, estamos haciendo gestiones, estamos escuchando a los ciudadanos. Ahora bien, nosotros lo que podemos hacer lo estamos haciendo desde la oposición, no desde el gobierno, y estamos exigiendo, y la forma de exigirle al ayuntamiento que se solucionen los problemas de nuestro pueblo es simple y llanamente intentando llegar a acuerdos con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno, para que esas propuestas que los ciudadanos nos hacen llegar pues se incluyan en los presupuestos. Y es simple y llanamente lo que hemos estado haciendo durante estos meses y lo que vamos a seguir haciendo. Y cuando un ciudadano pues nos muestra a nosotros sus inquietudes y sus problemas, como por ejemplo el caso que decía anteriormente, desde la Fuente de San Francisco hasta el Líder, el tema de hacer un acerado, que es una reivindicación histórica en nuestro pueblo, pues ya que tenemos y que nos están haciendo llegar ese problema, pues nosotros lo negociamos en el Ayuntamiento de Ubrique, y si quieren aprobar los presupuestos, pues se le pone como exigencia eso, aparte del tema del plan de emprendedores, aparte del plan de empleo local, aparte de las cuestiones que nosotros creemos que son prioritarias y fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Pero no solamente esa es nuestra actitud, sino que también presentamos mociones en el Ayuntamiento de Ubrique, pero mociones que preocupan a nuestros ciudadanos. Entre otras, pues se me viene a la cabeza ahora mismo la moción antidesahucio que se presentó por parte del Partido Andalucista y que hubo unanimidad en el Pleno para aprobarla, y que se aprobó por unanimidad en el Pleno, y que a día de hoy, pues el otro día nos enteramos que la Consejería ha creado una especie de servicio que es totalmente diferente a lo que nosotros planteábamos, pero bueno, es un pasito más. Son cosas que todos los grupos políticos ven interesantes para nuestro pueblo y que nos las apoyan, y por lo tanto eso nos demuestra que estamos haciendo el trabajo en la línea adecuada. No solamente eso, sino que ya tenemos planteado con el tema de las cláusulas suelo presentar otra moción también en el Ayuntamiento de Ubrique, y que bueno, pues en el momento que se presente vendremos y también informaremos a los ciudadanos. Y no solamente eso, sino que ha habido varias propuestas en el Ayuntamiento de nuestro pueblo, propuestas del Partido Andalucista, como el del Club de Empleo que decía anteriormente, y esa propuesta también se ha apoyado por unanimidad de todos los grupos políticos. Y por lo tanto, pues nosotros, los andalucistas, vamos a seguir con la misma actitud que hemos tenido hasta ahora. Vamos a hacer una crítica constructiva, vamos a seguir luchando por nuestro pueblo, vamos a seguir intentando llegar a acuerdos desde la oposición con quien toque, para que las propuestas que veamos interesantes para nuestro pueblo y para el desarrollo de nuestro pueblo pues salgan hacia adelante. Y eso es, en fin y al cabo, y en definitiva, pues la actitud que estamos teniendo desde el Partido Andalucista y la actitud de mano tendida que vamos a seguir teniendo durante el resto de esta legislatura, ¿no? Sí, María Jesús, no sé si un apunte final, estamos ya fuera de tiempo, nos vamos a quedar por tanto aquí. Bueno, pues María Jesús Pérez, José Antonio Bautista. Por tanto, hasta aquí, como decimos, la intervención del Partido Andalucista en el día de hoy para abordar esa serie de cuestiones que han podido comprobar durante este tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y os esperamos en próxima semana. Gracias. Gracias a todos.